Mira, la gente que me conoce sabe que no soy muy amante de las polémicas y lo que nosotros estamos pidiendo, y por lo menos fue yo lo que declaré hacer y es lo que se está corriendo hoy, es que las decisiones las tomamos pura y exclusivamente nosotros, la gente del grupo de trabajo nuestro, nadie más. Son los errores nuestros y los éxitos son nuestros, de este grupo que hemos formado ahí con estos muchachos que me acompañan, que la verdad que sin ellos sería imposible llevar a cabo todo esto. Nada más, pero son cosas que estuvieron claras desde el principio, no es que yo la estoy inventando ahora ni nada por el estilo. Y me pareció, no me gustó cómo se manejó lo de Daniel Torrizi, porque lo respeto, es una persona que tengo muy buena relación. Y lamentablemente que haya quedado envuelto en medio de una disputa que no tiene nada que ver, me parece muy desprolijo. Y no me gustan las cosas desprolijas. Y no estoy pidiendo, como te digo, nada del otro mundo, sino que las decisiones las tomamos nosotros. Y creo que en esta vez se metió gente que no tenía nada que hacer. Si se quiere, José, lo tuyo, y quiero que me entiendas bien, no sé si puede decirse que suena un tanto demagógico, es decir, toman las decisiones aquellos que están manejando el fútbol, entendiendo que también se ha metido la parte política de la institución, como es el presidente y gente allegada a la comisión directiva, y eso te ha molestado. ¿Vos entendés que la gente que maneja el club no debe meterse en el manejo del fútbol? No, porque estuvo claro desde el primer momento, y se lo dije como corresponde a Gerardo, porque es obvio que es el presidente del club, y siempre lo he respetado, y no hemos hecho nada sin consultárselo a él o decirle: Gerardo, vamos a hacer tal cosa y todo, porque creo que es el presidente del club. Seguro. El máximo referente institucional que tiene el club hoy en día. Uh-huh. Pero estas cosas estuvieron claras desde el primer momento. Las decisiones son pura y exclusivamente nuestras, de nuestro grupo de trabajo. ¿Vos tuviste, José, alguna reacción del presidente cuando surgió el nombre de Daniel Torrizi? ¿Cómo? Si tuviste alguna reacción, alguna controversia por parte de la presidencia de la institución cuando surgió el nombre de Daniel Torrizi, ¿fue ese el único lo único que hizo eclosión para que se entrometieran? Sí, porque yo, bueno, desde que estoy, creo que hace año y medio, casi va para 2 años que estamos, y bueno, y nunca me había llamado Gerardo, y me llamó el otro día para por el tema sobre lo de Daniel y eso, y que él no estaba de acuerdo, y yo le volví a repetir que para mí era Daniel el indicado, sigue siendo el indicado para mí, por el momento que estábamos, y conozco la capacidad de que tiene él de llegarle al jugador, pero bueno, por eso ahí ya no me gustó nada. Vos sabés, o en este caso seguramente estás al tanto de lo que está ocurriendo, pero hay un movimiento muy fuerte. Hay dos grupos que se han dividido en esta interna tan feroz que vive hoy el Carbonero en esta etapa del torneo argentino B, que no ha sumado puntos en el campeonato. Y fíjate a qué extremo se ha llegado, que esta noche, previo al partido 20-30, en el domingo Francisco Colazurdo, que por el torneo local van a jugar Ferro y Racing, sin público visitante, habrá un banderazo a favor de tu gestión y de la llegada de Daniel Torrizi como entrenador, y también seguramente habrá una pintada a favor de ustedes, José. ¿Qué tenés que decir al respecto? No, yo tampoco, no quiero crear ningún conflicto. Yo creo que no estoy diciendo nada que se me haya ocurrido a mí a último momento. Las cosas fueron claras desde un principio, nada más. Yo quiero que se respete eso, nada más. Después no podemos equivocar, como no hemos equivocado muchas veces, y siempre lo dije y no tengo pudor en decirlo, que nosotros estamos aprendiendo, somos un grupo joven, pero queremos que nos respeten y que nos dejen tomar las decisiones que nosotros creemos correspondientes. Nosotros siempre hemos respetado a la comisión directiva, es más, ellos han estado con nosotros, nos han dado una mano en un montón de veces en tema de entrada, en cena, en un montón de cosas, porque lo hemos tratado de involucrar. Yo he sido de la idea con la gente que trabaja de tratar de involucrar a todos, al fútbol menor, que me parece que tiene una gente que trabaja de una manera que le mete unas pilas bárbaras, como José Vega y toda la gente que lo acompaña, y habíamos decidido también sin obligación de nada, de darle la mitad de lo que se recaudara de la cantina, se le estaba dando al fútbol menor. O sea, era una manera de que todos estuviéramos comprometidos con Ferro. Por eso yo a veces, no ¿viste? Uno hace cosas y espera una devolución o por lo menos un respeto en esta circunstancia, y esa es la molestia mía. Yo con Gerardo no he tenido ninguna discusión ni nada, por lo menos en el tiempo que yo he estado. Él, cuando yo llegué al club, que le propuse, al primero que le conté todo fue a él. Él fue el que me abrió las puertas de esto, pero las reglas siempre estuvieron claras, nada más, ¿no? Por eso no me gusta si se está creando una polémica y todo, pero son cosas que la tengo que decir porque es la realidad. Y quiero que se sigan respetando como venían, nada más. Está bien. José, aquí se habla mucho en la ciudad sobre una cuestión que tiene que ver también con lo netamente político, esta diferencia que se ha creado a tu favor en el grupo de trabajo y con también gente que apoya la idea de la llegada de otros técnicos, como por ejemplo la de Luis Quintela desde Tandil, con el apoyo de el actual presidente de la institución. En las próximas horas, entonces, ¿se puede por resolver, sí o no, la continuidad de José Luis Aguirre como colaborador del fútbol de Ferro? ¿Qué tendrá que pasar? ¿Cómo tendrá que seguir todo? No, yo creo que el club está por encima de todo. Yo en ningún momento mi intención fue, cuando llegué al club, de dividir las aguas, ni nada que se le parezca. Es más, traté de hacer lo contrario, de que todos participaran, pero sabiendo cada cual sus límites, nada más. Y el próximo técnico lo vamos a definir nuestro grupo de trabajo. Yo estoy de acuerdo si hay gente dentro del grupo de trabajo mío que a lo mejor no está de acuerdo con lo de Daniel, y lo respeto, yo no voy a imponer nada. Pero siempre y cuando esa gente esté dentro de nuestro grupo de trabajo, y tomaremos la decisión entre nosotros, nada más. Si no es así, automáticamente yo doy un paso al costado. ¿Esta decisión cuándo la tomás? ¿En las próximas horas? Quiero, mirá, porque justo hoy me avisaron que internaron a Leo también. Sí, pero está todo bien, ¿eh? Por un tema. Ah, bueno, porque lo estaba llamando y caía la contestadora, así que no sé, no quiero poner un plazo. Quiero hablar, como te digo, quiero solucionar las cosas. Yo no quiero crear ningún problema ni creérmela de que la gente está conmigo ni nada por el estilo. Yo estoy pidiendo nada más que se respete lo que habíamos hablado, que es lo que, como sucedió hasta ahora. Nosotros somos partícipes de todos nuestros errores y de las cosas que han salido bien, y eso lo asumimos nosotros como grupo, nadie más. Bien. José, ¿por qué pensás que el nombre de Daniel Torrisi ha repercutido tanto? ¿Pensás que hay alguna bajada de línea de algún otro sector hacia el presidente para que Daniel no trabaje en Ferro? ¿Por qué tanta repercusión por un hombre que uno sabe, conoce de fútbol? No lo vamos a discutir nosotros, es un motivador. Me parece que es casi lo ideal para este momento de Ferro, porque es un hombre que conoce, está aquí en la ciudad, conoce Ferro, conoce los jugadores. Me parece que hasta no sería perder tiempo con un técnico que venga de afuera, que se haga cargo, que empiece a conocer el plantel, pasan dos o tres fechas. ¿Por qué te parece que ha repercutido tanto la presencia de Daniel? Exacto, esas son lo que está diciendo, son las palabras mías, porque yo creo que es el momento ideal para él. ¿Por qué? Porque yo también lo tuve como técnico hace varios años atrás, y he hablado justo ahora casualmente cuando estuve en Olavarría, nos cruzamos, hablamos de fútbol, y un tipo que siempre está actualizado, y bueno, la verdad que me sorprendió la resistencia de él, pero esto es fútbol. Yo no sé si habrá alguna otra cosa que tenga que ver, pero no creo. La decisión mía de dar el nombre de Daniel era netamente futbolística, nada más que por ahí. Bueno, no sé si puede llegar a haber otro trasfondo, pero no creo. Esto es fútbol, yo no me gusta mezclar las cosas. José, en caso de que Daniel Torrisi sea el entrenador con el Turu Simón como ayudante de campo, como lo adelantara el Tano Sangara el sábado por la noche aquí en Radio Olavarría, más el resto de los muchachos que continuarán trabajando con el plantel, ¿es cierto que Daniel estaría trabajando hasta diciembre porque después tiene algunos compromisos comerciales en el exterior? No, se vería. Él me dijo que en diciembre tenía algo que hacer, y que es justo cuando se para el campeonato y eso. Pero bueno, después nos profundizamos más sobre el tema. Era una cuestión que se iba a seguir charlando, pero la verdad que bueno, ahora como está el tema, creo más importante resolver la cuestión que nosotros tenemos interna, que se ha generado ahí en el club, y bueno, después buscaremos la mejor solución para todo esto, para que siga de la mejor manera. ¿Qué pasaría con los jugadores que están bajo tu dominio? En este caso, sos representante de varios de los jugadores que hoy en día están en Ferro. En caso de que vos te alejes de la institución como colaborador, ¿ellos seguirían jugando en Ferro o también seguirían contigo? No los voy a dejar ahora sin jugar ni nada. No voy a tomar ese tipo de determinaciones, no. Vamos a guardar que ocurra en estos días, y bueno, después charlaré con los jugadores también y todo para saber que el paso a seguir más adelante, ¿no? La idea era de que Daniel tome posesión del cargo ya mañana seguramente, ¿no? Sí, era lo que se había hablado. Yo calculo que hoy los muchachos que me acompañan se iban a reunir con la gente de la directiva y eso, y iban a charlar para tratar de definir el asunto nuestro, nada más, para que las cosas estén claras como estaban, nada más. Bien. Aprovechando de tu gentileza, José, ¿cómo se vive hoy en día el clima político en Venezuela después de las elecciones de ayer? Nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana que dieron los resultados. Uh-huh. Y bueno, sigue siendo la máxima unidad política el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que cabeza el comandante. Y ayer ganaron algunos lugares en la asamblea gente de la oposición, pero mayoritariamente el partido de Chávez ganó en 18 ciudades, así que sigue siendo mayoría. Bien. Bueno, no sé si te quedó pendiente de algo más, Sergio. No, simplemente saber cuándo vas a tomar contacto con los muchachos, que me parece, los muchachos que te acompañan en este esfuerzo que hace un año y medio están llevando a cabo y tratando de que Ferro resucite de la manera que lo ha hecho y nos esté representando hoy futbolísticamente de la manera que lo está haciendo. Sé que por estas horas se iban a reunir y que después, seguramente, como decías vos, van a hablar con la dirigencia. ¿En qué momento te vas a comunicar con ellos y vamos a saber cuál es la decisión definitiva del Bagre Aguirre? No, yo creo que se reunían ahora, dentro de un rato, ahí con Gerardo y a otra gente de la directiva, y seguramente después se comunicarán con nosotros. Y una cosa que yo quería dejar bien en claro, que vos la recalcaste, Sergio, sí. El tema de Daniel Torrisi pasaba por uno que yo conozco la capacidad técnica que tiene él, y creo que es el indicado, porque es uno de los pocos que yo he conocido en la ciudad que le llega muy bien al jugador, y es lo que estamos necesitando en este momento. Y lo complejo de traer a alguien de afuera ahora, en la tercera, en la cuarta fecha, es que le va a llevar 3-4 partidos para conocer los jugadores, y son puntos que podemos seguir perdiendo. Daniel, como es un tipo de fútbol, siempre ha ido a ver partidos, no solamente ahora, sino el campeonato pasado, y tiene un panorama más amplio que cualquiera que pueda venir de afuera y tenga que venir a indagar sobre el plantel que tiene. No va a tener el tiempo que tuvo Manolo San, casi 3 meses trabajando con los jugadores. Yo creo que es un poco de sentido común en este caso. Bien, José, como siempre, muy gentil para con Radio Lavarría, un abrazo a la distancia, lo mejor para vos, lo mejor para Ferro, y ojalá que sigas aportando lo tuyo, que es muy necesario y muy importante para que Ferro siga en el camino de este torneo argentino B. Un abrazo a la distancia y muchas gracias, Bagre. Bueno, un abrazo y saludo a ustedes, y gracias por la comunicación. Bien, José Luis Aguirre, director.